Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Querés viajar? Estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a cartera de consumo. Por cada consumo de 1.000 pesos acumularán 105 millas. Cotización dólar BNA 9.45 al 6 de octubre de 2015. Consultar requisitos, bases y condiciones del programa en www.bancocredico.com. Hora libre. 60 minutos. Un invitado. Dos entrevistadores. Una charla. Ari Lijalal y Graciana Peñafort tienen una hora libre para conversar de lo que quieran. Bueno, buenas noches, aunque en realidad todavía es de tarde aquí. Empezamos con hora libre y con la primer baja del macrismo triunfante. Ari no lo sobrevivió y está con una laringitis, supongo que con la garganta enferma de tanto putear. Pero bueno, vamos a hablar de cosas más divertidas que lo que pasó el último domingo, aunque de alguna manera no dejó de ser divertido ver cómo la Heidi Politik pronto se va a convertir en otra cosa. Bueno, nuestro invitado nos va a hablar de algún aspecto también muy vinculado a la política. Imagino que los resultados electorales a él también lo preocupan, porque vistas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, correr el riesgo que tu militancia se convierta en algo que termina siendo reprimido por la bonaerense de las peores maneras. Por ejemplo, no me imagino la lucha contra el narcotráfico en manos de María Eugenia Vidal conduciendo la bonaerense. Vamos a hablar un rato largo de alguien que es bastante conocido. Y habitualmente cuando lo presentan en algunos canales de televisión usan una de mis palabras favoritas de la década ganada, que es polémico. Para nosotros no es polémico, presentamos un amigo, Emilio Ruchansky, esto es Hora Libre en Radio Madres. ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien. Sí, obviamente que el resultado de las elecciones es llamativo. De todas formas, creo que al no haber quedado Massa en el balotaje, estamos un poco más a salvo. Digo, más hasta por lo menos a salvo de los militares. Estamos a salvo de los militares, que no es poco, sobre todo cuando los tres candidatos principales, cuando eran precandidatos y también antes, lo habían planteado. Habían planteado que los militares tenían que estar, entre comillas, en este combate contra las drogas. De hecho, Scioli lo había planteado primero y fue Agustín Rossi el que le bajó el copete y le dijo que eso era ilegal, cosa que Scioli sabía. Y ahora en la campaña Scioli tomó otra postura diciendo que los temas de seguridad interna son temas de seguridad interna y no tienen nada que ver los militares ahí. Y aparte es bastante razonable si tenemos en cuenta la historia institucional de nuestro país. Y además porque al utilizar las Fuerzas Armadas para seguridad interna le estás desviando de la profesionalización y de los objetivos con los cuales se forman Fuerzas Armadas. Bueno, yo sé que vos has tomado mucha repercusión pública, básicamente, por ser editor de una revista que es la THC, sobre la que vamos a charlar en un rato, pero también sos columnista de Judiciales. ¿Qué sos, como el bombero incendiario? No, a ver, estaría como de muchos lados del mostrador, ¿no? No hay un solo mostrador y si hay varios, yo estoy de muchos lados. Yo trabajo en la televisión pública. ¿Desde cuándo? Desde el año 2011. Yo trabajaba en Página 12, en el diario Página 12 del año 2007. Era redactor, cronista sobre todo, viajé mucho y cubrí muchas cuestiones afuera, digamos, y también adentro del país. Y paralelamente siempre estuve en la revista THC, que es un espacio pequeño y muy importante, creo yo, en lo que es los medios en Argentina, ¿no? Porque es una revista que se vende en todo el país y en Uruguay, y se vende muy bien, vende arriba de 25.000 ejemplares, casi sin publicidad desde el principio. Ahora tenemos publicidad del gobierno argentino y del gobierno uruguayo, que uno hubiera pensado que ¿quién nos iba a poner publicidad al gobierno? Y al final nos terminó poniendo publicidad al gobierno. Nadie quería poner publicidad en la revista, por cuestiones hasta obvias, ¿no? De bueno, te vas no a quedar pegado. No asociar su marca, exacto. Claro, no asociar la marca a falopero, digamos, por decirlo así pronto. Y trabajo en la TV pública, sí, desde el 2011 empecé haciendo columnas sobre política, columnas muy informativas, y después pasé a judiciales y policiales hasta la actualidad. Y te hago una pregunta. En estos 10 años que venís trabajando estos temas, y ahora que también cubrí judiciales, vos compartís el diagnóstico de que tenemos tanto una fuerza de seguridad como un sistema judicial enfocado en penalizar al consumidor y no al gran vendedor. Mira, hay una, hay que admitir que el Poder Judicial, cuando todavía estaba la Corte en pleno, cuando había una Corte, hoy yo creo que no hay una Corte, de hecho ahora Lorenzetti está diciendo que tiene una, hoy salió a decir que acaban de hacer una comisión especial por tema narcotráfico. Sí, vos sabés que yo lo estaba leyendo antes de venir y me cuestionaba, de entrada si es constitucional lo que están haciendo. Es dudoso. Es de dudosa constitucionalidad porque por lo que alcancé a leer, no he leído la acordada en su entera, pero decía que aparte llamaba al trabajo mancomunado de las fuerzas, en vez de que el Poder Judicial, como el resto de los poderes, tiene que entenderse que es un poder más, no un poder por encima de los sí, demás. Sí, no, si no tenemos un partido judicial, como dijo la presidenta. Bueno, lo que está haciendo Lorenzetti es parte de esto, del partido judicial. La verdad es que el Poder Judicial fue uno de los primeros en ver en estos últimos años que había que hacer un cambio en materia de política de drogas. Las primeras estadísticas, cuando se empezó a decir, bueno, el 70% de las personas detenidas son consumidores y no transas, etcétera, esas estadísticas eran del Poder Judicial, de la parte federal, por supuesto. Entonces hubo una militancia activa en el Poder Judicial para cambiar esto. Por lo tanto, yo creo que no está tanto el problema ahí. Ahora hay un retroceso que tiene nombre y apellido y es Ricardo Lorenzetti, ese retroceso, en el cual Lorenzetti salió a decir que la despenalización, después de haber firmado él un fallo en 2009, el fallo sí, Arriola, el fallo donde hizo el chiste todos zafamos con zafa. Claro. Después de ese fallo, que es un fallo que firmaron todos los supremos y supremas. Y aparte un fallo moderado para las posturas que vos sabés defendía Zaffaroni al respecto. Sí, moderadísimo, sí, moderadísimo el fallo. Pero de todas formas era un fallo que ponía en clara muchas cuestiones. Y Lorenzetti dice que eso no es importante, que la despenalización no es importante. La verdad es que no solamente el problema es perseguir a los consumidores, sino es que si uno persigue a los consumidores no persigue a los que venden. Y ni a los que lavan, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que también plantearse, y lo vengo viendo en expedientes judiciales en otras provincias, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires, ¿quiénes son los que venden? Porque si vos ves quiénes son los que venden, te vas a dar cuenta que son primarios, es decir, sin antecedentes penales, muchas mujeres, porque vender es una forma de seguir en tu casa, muchas mujeres jefas de familia, que venden en su casa, cuidando a los chicos. Una salida para no prostituirse. Una salida para, o cuando, por ejemplo, se empezó a enfocar en la venta de cocaína que hacían las travestis, ¿no? Yo lo digo así, a esta hora se puede decir, entre chupar pijas y vender cocaína, yo vendo cocaína. Discúlpeme si alguno dice que está mal. Bueno, ¿sabes qué? Hay un libro maravilloso de Cristian Alarcón que se llama Si me querés, quereme tranza, donde básicamente lo que cuenta es el debate de una mujer que su marido lo matan y termina siendo tranza y es el debate que tiene con su nueva pareja, que es ladrón, respecto a la ética del ladrón frente al desprestigio del tranza. Claro, pero el tranza, a ver, ha crecido mucho el tranza como figura, pero hay una realidad que es de la que no se quiere hablar, que es el consumo. Fíjate que todos los candidatos hablan de narcotráfico, pero no hablan de consumo. Hace un tiempo pasó que unas estadísticas en Uruguay daban que había crecido el consumo de cocaína. Yo llamé a un funcionario de Uruguay y le pregunté si sabían, tenían algún diagnóstico de esto, y la respuesta fue, bueno, es muy obvio, dice que estamos mejorando económicamente, por lo tanto hay más consumo de cocaína. Es decir, drogas más caras. Exacto. Hay plata, hay más consumo. En Argentina pasó algo muy similar. Ha crecido el consumo porque ha crecido la capacidad económica. Entonces, el que se tomaba una bolsa de cocaína, es decir, un gramo de cocaína al mes, hoy se puede estar pagando dos, tal vez tres. Entonces, alguien la tiene que vender. Y yo creo que este es el gran engaña pichanga, que todavía estamos muy atrasados en la discusión, pero uno habla de la despenalización de la tenencia para consumo personal, la Corte dice de todas las drogas, lo cual está muy bien porque es un acto privado, es un delito sin víctima en todo caso, digamos, ¿dónde está la víctima? Es como, ¿sabes que en el viejísimo Código Penal estaba penada la tentativa de suicidio? Es lo mismo. Exactamente, y se dejó sin efecto. Digo, yo estoy convencida, de esto te lo voy a decir, que está re amparado por el artículo 19 de la Constitución. Pero además, lo dice la Corte, no lo decís vos sola. O sea, lo dice la Corte, lo dice la jurisprudencia. A ver, teníamos en algún momento el fallo Montalvo durante el menemismo que lo que decía era, bueno, que existía una especie de contagio. Es decir, que vos... Que no era un acto privado porque había un ejemplo social en... Claro. Ahora, que adentro de tu casa vos consumas drogas, ¿dónde está el ejemplo social? Incluso si lo haces fuera. Mira, yo trabajé mucho tiempo con las travestis. Y lo sigo haciendo. Y había códigos en la Argentina, incluso en la ciudad de Buenos Aires, que no permitían que una travesti estuviera vestida, de acuerdo a la identidad de género, de día. De noche sí, porque si no había que prohibir todos los espectáculos. ¿Cuántos espectáculos de transformismo había? Muchísimo, y sigue habiendo. Entonces me acuerdo de ver a Cris Miró en su momento, para la audiencia joven, es una travesti que fue la primera travesti mediática. Claro. Y aparte, terrible, porque ella llevó adelante en la última etapa de su vida una profunda lucha y fue quien visibilizó mucho el tema del HIV. Exacto. Ella hacía cursos en el Hospital Tornú para dentista. Mi mamá trabajaba en el hospital y yo iba al hospital. Yo venía al Tornú y la veía vestida de hombre de día, porque todavía los códigos contravencionales que tenían en ese momento daban eso. Igual, eso estaba en todo el país. Entonces, la sancionaban, ya me acuerdo. ¿Cómo? Vos fijate que vos podés, y obviamente, ¿no?, ejercer tu privacidad en público. Porque en el caso de las travestis era eso, claro. Ofendían la moral. Entonces no podían estar vestidas, de acuerdo a su identidad de género, de día, porque ofendían la moral. Lo mismo si vos te fumás un porro en la calle. ¿Dónde está la trascendencia a terceros? Mira, yo la verdad es que, para ser honesta, yo siempre digo, este tema de la ofensa a la moral yo lo asocio mucho al tema de travestis y oferta de sexo. Digo, porque vos podés estar en la plaza chapando con tu novia de la adolescencia y nadie te va a detener a plena luz del día. Ahora, hasta no hace mucho tiempo en algunos lugares del interior estabas de la mano con tu pareja homosexual y probablemente eras amonestado por el señor de seguridad que estaba cerca. Había leyes contravencionales que incluso prohibían que un homosexual estuviera con chicos en una plaza o en un espacio público, con chicos menores de edad. ¿Y lo del registro de hoteles? Ahí va. Como surgen los hoteles gay friendly en la Argentina, que era la obligación de registrar y acreditar el vínculo. Tenemos un problema en este programa y es que tenemos una productora que es una dictadora neta y me está haciendo la seña que hay que terminar el bloque. Así que vamos a seguir charlando con Emilio Ruchansky en el próximo bloque. Esto es Hora Libre y seguimos esperando que Ari sobreviva al macrismo y se mejore. Hora Libre. Hora Libre. Los sábados de 17 a 18. Hay una pausa inquieta, escondida, entre todas las actividades del día. ¿Se te hizo un hueco en la agenda? No lo llenes de cosas. Tómate la hora libre y escuchá. Bueno, segundo bloque de Hora Libres. Seguimos hablando con mi compañero Emilio Ruchansky. Estábamos hablando de la moral pública y determinadas conductas. Te quiero hacer las preguntas, ya sé que son preguntas tontas, pero ¿qué dicen? Por ejemplo, legalicemos solo la marihuana y no otras drogas. ¿Qué opinas de esa premisa? Bueno, ojalá fuera una premisa compartida por muchísima gente, pero no, es solamente una premisa de una gente liberal, digamos, y ya está ahí. Hay una discusión que se dio en todos estos años con el activismo, de la que soy parte, y era que había una parte del activismo, todavía la hay, que decía, bueno, vamos por la marihuana. El resto de la droga, en el caso de la despenalización, ¿no? Exacto. Y yo siempre planteamos, y la revista fue un tema orgánico, a ver, nosotros no somos más que el consumidor de cocaína, nosotros no somos más que el consumidor de paco, etcétera. La despenalización de la tenencia de drogas para uso personal es de drogas, es decir, de cualquier droga, porque vos no podés, no se puede punir a una persona por hacerse daño a sí mismo, no importa la sustancia, eso es una cuestión. La legalización es algo mucho más grande que la despenalización, ¿no? Son estadios distintos. En Argentina, al no tener despenalización de la tenencia, no podemos ni hablar de... ni hablar de legalizar irregular, que esa yo creo que es la palabra más importante que aparece con Uruguay, ¿no? Que es regular, esa es la palabra importante de estos últimos años en políticas de drogas. Entonces, hasta si me hubieras preguntado esto antes de las elecciones que acabamos de tener, etcétera, te hubiera dicho no. Primero vamos a despenalizar la tenencia porque no somos más que nadie los canábicos. Creo que la etapa de negociación parlamentaria se nos está cerrando. Se nos está cerrando con los gobiernos que vienen. No importa si es Scioli, no importa si es Macri, se está cerrando. Sin embargo, creo que la Cámara de Diputados y tanto el Senado también se puede hablar, etcétera, pero nadie quiere presentar un proyecto. Fíjate, Aníbal Fernández presentó uno en 2012 y lo caro que lo está pagando. Totalmente. Entonces, y me acuerdo que algunos asesores y asesoras de él me decían en un momento, si vos hablas de drogas, te tildan de narco. Pasó. Exacto. También había un proyecto que presentamos en 2012 a través de Conti, Gilavedra y de Donda, que ese es el proyecto por el cual se marchó en 2012, que también quedó en la nada porque aparecieron, cuando vos le pegas al chancho aparece el dueño, aparecieron las granjas, vamos a decir, las comunidades terapéuticas, apareció la Iglesia Católica, que también tiene comunidades terapéuticas, y aparecieron todos estos personajes. Amadeo, bueno, lo, te estaba por decir, y esos personajes que aparecen y que vos sabés qué intereses defienden en realidad y que son absolutamente inconfesables. Son los intereses de la embajada, obviamente, que hoy ya ni siquiera son los intereses norteamericanos, porque hoy Obama tiene una Obama está a favor de la despenalización, está aminorando penas para que se pueda ir mucha gente, fue a una cárcel de máxima seguridad, habló con detenidos afroamericanos y les dijo en la cara, yo podría haber sido uno de ustedes, es decir, chicos que vendían crack cuando tenían 18 años para pagarse lo suyo, y que terminaron con condena de 15 años, que es aberrante. Entonces, son estadios distintos, pero hoy están cambiando las cosas, y hoy creo que tal vez, por cómo está el panorama, tengamos que pedir la regulación del cannabis y no la despenalización de la tenencia de todas las drogas, que, insisto, son cosas distintas. La despenalización de la tenencia no es el blanqueo del mercado. Exactamente. Es solamente, y además es una contradicción. Saber que si vas con una dosis personal determinada, no vas a ser preso y el policía no te puede meter en cana. A ver, es algo intermedio y es algo incompleto, y de hecho la discusión en Uruguay parte de ahí. Uruguay tiene despenalización de la tenencia desde el 1974, alrededor de 74. Sí, pero la legalización es de ahora, la regulación es de ahora, pero esa discusión parlamentaria cuando se da es muy básico. Lo que dicen es, a ver, si yo puedo consumir, ¿por qué no puedo producir? ¿De dónde la saco? Me obligás a ir al mercado negro, porque si cultivo también me puedes allanar. Y ahí empieza esta idea de, bueno, si vos aceptás que hay consumo, tenés que aceptar que hay mercado. Entonces tenemos que hablar de mercado. Y es lo que también dice Mujica. Y romper la lógica del mercado, porque el Pepe siempre lo dijo, los verdes de la droga me están quemando las fronteras. Claro, o sea, contra los bombazos de $100 no se puede. Exacto. Entonces, si vos, cuando un problema no tiene solución, hay que cambiar el problema. En el caso del narcotráfico, entre comillas, uno dice no tiene solución, se corrompe a la fuerza, se corrompe a los jueces, se corrompe a los políticos. Contra los bombazos de $100 nunca vas a poder, es algo estructural y los cambios tienen que ser estructurales. Por eso la regulación es una forma de combatir el narcotráfico, por supuesto, porque dejas de financiarlo. Y además la marihuana empieza a pagar impuestos. ¿Por qué no las otras drogas? Bueno, yo no digo que no. Lo que hice estos últimos 3 años es hacer una investigación muy grande, me llevó estos 3 años, viajando por distintos países que se corrieron de la prohibición y vieron cómo trabajar con drogas. La mayoría tiene que ver con el cannabis. La investigación incluye España, que tiene clubes de cultivo cooperativos. Efectivamente. Un modelo bárbaro porque son todos mayores de edad. Vos ponés lo que se necesita para cultivar y cosechar tu cannabis y lo podés fumar ahí adentro y solamente ahí adentro, porque la legislación no te permite fumarlo afuera. Si lo fumás afuera te pueden poner una multa. No vas preso por fumar en la calle, pero vas con multa. Incluso hay locker donde vos podés dejar el porro, vos fumás, dejás el porro, te vas a tu casa. Inclusive yo alguna vez investigando, sobre todo las propiedades medicinales, porque el hecho de legalizar el cultivo ha permitido también hacer múltiples estudios, ya no hablando del consumo recreativo, sino la aplicación medicinal, en particular del aceite de cannabis, y lo que yo he leído en los últimos tiempos respecto al tratamiento de determinadas enfermedades como cáncer, no solo en los usos más tradicionales como estimular el apetito, bajar el umbral del dolor, sino además inclusive la existencia de determinados químicos que a determinadas temperaturas impiden la reproducción celular y acompañan muy bien los tratamientos de quimioterapia. Sí, hay estudios antitumorales, ¿no? Efectivamente. Del THC como impedidor del crecimiento de la proliferación tumoral. Exacto, en temas de a determinadas temperaturas, exactamente. Sí. Y hepáticos. Y hepáticos. Lo que pasa con a nivel mundial es que, bueno, algunos se corrieron, está el caso de España, como te comentaba, el caso de Holanda, el caso de Estados Unidos, que ya tiene varios estados donde es legal ya el cannabis recreativo, el medicinal es legal en la mitad de Estados Unidos. Pero el recreativo está siendo legal en Colorado, que es el ejemplo en el que yo trabajé en particular, pero también en Washington, también en Oregon, también en Alaska, y va a seguir así. Y como después, digamos que todos los lugares más extraños sería Colorado, donde claro, uno se imagina que una convención del Partido Demócrata tiene poca convocatoria. Colorado es un estado mezcla, digamos, ¿no? Hay republicanos y demócratas, está muy mezclado. Están parejos en las elecciones. En las elecciones ganó Obama, pero ganó por muy poquito. Es un estado ahí. Pero sí tiene una ciudad que se llama Boulder, que es una ciudad casi como San Francisco, digamos, hippie, etcétera. Tiene toda una historia fuerte. Y además, en Estados Unidos lo interesante es que la gente juntó firmas, fue a plebiscito, ganó el plebiscito y se legalizó así, de abajo. En España pasó lo mismo. Acá nunca hubo soluciones gubernamentales, salvo en el caso de Holanda, que no está... En Holanda se permite la venta, pero no la producción de cannabis. Es decir, que el cannabis cae del cielo. Que en realidad es importado. Algo se cultiva en Holanda, se está cultivando cada vez menos porque se empezaron a perseguir a los cultivadores, sí, carterizaron el mercado. Vos perseguís, ¿qué pasa? Queda en manos de la mafia. Pero no cae del cielo, sino que viene una motito cada tanto y provee los 500 gramos que se puede tener cada coffee shop. Ahora, en esta investigación que hice, que terminó siendo un libro, se llama Un Mundo con Drogas, en Suiza es el único país que trabajó con otras sustancias bajo este concepto, salas de consumo controlado de sustancias, a las que fui en Berna. Son lugares donde va la gente que realmente tiene un problema. Vos sacás un turno, dice, para esnifar, para inyectarse o para fumar, y ahí vos te dan la cucharita, calentás, se consume heroína, cocaína, juntas, eso se llama speedball, es decir, pones heroína y un poquito de cocaína para que no sea tan bajo, o al revés, más cocaína y un poquito de heroína para que el subidón... ¿Y no se hidroliza la cocaína y pierde su efecto? No. Bueno, no. Está hecha, o sea, la cocaína es hidrosoluble, el clorhidrato de cocaína. Ahí también te dan bicarbonato para hacer el crack, porque se considera que si vos pasás de inyectarte cocaína a fumar cocaína es un avance terapéutico, lo cual es cierto. Lo interesante de esta sala, a la que yo fui, incluso se podía comprar heroína y cocaína a un dealer que estaba ahí, pero un dealer pequeño, digamos, un usuario que vendía, es que esa población afectada recibe atención médica, sanitaria, social, psiquiátrica, psicológica, en ese lugar. O sea, se le puede acercar a esas personas. Esto se hace desde los años 90. Que... Sí, y también la contención, porque me parece que, sobre todo en el caso de los adictos, no hablo de los adictos, hay una tensión entre esto está afectando mi vida. No, además y la posibilidad de tener un plan de vida. Los adictos generalmente van presos en cualquier parte del mundo. Suiza es el único país donde se permite, ahora no, porque hay esto que te comento, se llama narcosalas, y ahora hay en España, se llama mal llamado, ¿no? Hay en España, hay en Holanda, etcétera. Pero es el único país que probó, y no estoy hablando de legalizar. Después está Bolivia, que legalizó la hoja de coca dentro de su territorio. Pero ese experimento salió muy bien. Bueno, muy bien. Tengo que interrumpirte, pero vamos a volver ahí, porque me piden los primeros temas. Elegiste Lee Dorsey, When I Come Home. ¿Por qué? Bueno, tengo que confesar que escucho y invierto muchísimo dinero en música, muchísimo. De hecho, me la gasto en música. No podemos en decir... No en drogas, me la gasto en música. Acabas de tirar una de las cosas que te iban a imputar. Te pibes, se gasta todo en drogas, no, se la gasta en música. Me la gasto en música. Lee Dorsey es un boxeador, un tipo que también trabajó en las minas de carbón, cantante, que grabó con Alan Toussaint, que es un pianista de New Orleans. Él grabó con una banda que grabó otros músicos. Él tiene una voz muy particular y es un representante de lo que se llama New Orleans Funk en los años 70. Todo lo que voy a traer es negro, escucho solamente música negra. Pero eso no quiere decir que sea yankee. Sí, música negra o se llama música del Atlántico Negro es Brasil, Colombia, Venezuela, es decir, salsa, música afro de Brasil, Nigeria, Ghana, etcétera, bueno, Estados Unidos, Jamaica, digamos, hay determinadas regiones y países que tienen esto, que es una cruza del Atlántico Negro, es decir, música que va de un lado y del otro del Atlántico. Por lo tanto, rara vez escucho blancos. No escucho los Beatles, por ejemplo. Bueno, del hombre que no escucha los Beatles, pero podemos invitar a un bar de jazz, Lee Dorsey, bueno, me encanta y con Juan. Tell me, when can I come home? Oh, baby, yeah. Tell me, when can I come home? Can't you tell that I'm on my just no hotel. Girl, I've been gone much too long. Listen to me, baby. Let me tell you something about the blues. About the blue, no, it carries so much weight, honey. It'll turn a wise man into fool. Listen to me. Would I be wrong if I tried over and over again? Girl, for one to feel so bad. The same love that made me happy, now you're about to drive me insane. Yes it is, yes it is, yeah. Take a ride, take a ride. Escuchando Hora Libre. Estás escuchando Hora Libre. Lijalad y Peñafort hasta las 18. Bueno, volvimos después de hacer un viajecito a Nueva Orleans. Seguimos con Emilio Rosansky, que escribió un libro. Tengo una duda, Mundo con Drogas. ¿Había alguna vez algo bastante famoso en un mundo sin drogas? Sí, es... Y le estás tomando el pelo. Obviamente. Mundo sin drogas es el eslogan que hace la ONU en 1998 cuando hace una revisión de las políticas de drogas en un GAS, que es unas sesiones extraordinarias que se hacen de muchos temas. De drogas hubo muy pocas y va a haber una el año que viene. Esa reunión del 98 que evaluaba los objetivos a la guerra a las drogas dijo, por un mundo sin drogas podemos hacerlo. Que, fíjate que un mundo sin drogas es una cosa bastante intolerante, porque ¿qué drogas? El alcohol sí, el tabaco sí, la marihuana no, la cocaína no. O sea, sin drogas ilegales en todo caso, porque sin drogas es mentira. Y es un poco eso, pero también el mundo con drogas lo que está diciendo, y por lo que realmente pensé el título, es todos los profesionales, políticos y políticas, médicos y médicas, antropólogos y antropólogas, todas las fuentes del libro son personas que trabajan, estudian, admitiendo o avalando que existen las drogas ilegales, ambas, y que existe ese consumo y trabajan desde ahí. No desde esta idea abstencionista de que, como pasa en Argentina, ¿no?, o en muchos países, curate y después vení a atenderte. De dejar de consumir y ahí te atiendo. No, trabajan con otro modelo, tanto reducción de daños como regulaciones. Es un modelo en el cual el mundo tiene drogas, existen, entonces eso es. Hablando de que el mundo tiene drogas, hace un ratito mencionabas en el bloque anterior el tema de... el coqueo, y yo te quería preguntar las posturas y respecto a lo que son las drogas tradicionales asociadas sobre todo a consumos culturales ancestrales, pienso ayahuasca, peyote, la coca. ¿Cuál es el margen de protección que la militancia por la despenalización o la legalización le da a este tipo de consumos? A ver, siempre han servido como ejemplo de que las drogas existen desde tiempos ancestrales. De hecho, hay algunos antropólogos que datan el primer consumo de hongos en 12.000 años o más. Porque, fíjate la fábula de los renos que tiran el caballo de Papá Noel. Los renos eran los que comían hongos, y se cree que el hombre, imitando a los renos, empezó a comer hongos. Y renovoladores. Bueno, ¿de dónde salió la idea los renovoladores? Los oráculos de Delfos eran lo que hacían las pitonisas en los oráculos de Delfos era masticar laurel verde, que tiene propiedades levemente alucinógenas. Sí, es una droga, no, hoy ya ese tipo de drogas no se consumen más. Exacto, pero sí. Digo, la mitad de la mitología griega está basada en señoras, sí, que masticaban hojas, sí, de laurel para intoxicarse. Y también en opio, etcétera, ¿no? Ni hablar. A ver, el problema es que algunas de las drogas ancestrales entraron en las convenciones y otras no. La convención madre es la del 61, pero las primeras convenciones son de 1910, 1912, que son las convenciones de La Haya de opio. El opio ha sido el caballito de batalla acá, digamos, para prohibir. El opio tiene un uso tradicional enorme en Asia, pero enorme, al punto de que el opio se toma en té, se fuma, etcétera. Pero aparte, la mitad de la medicina paliativa del dolor del mundo occidental está basada en opiáceos. En morfina, incluso heroína, sí. A ver, de hecho, las convenciones lo que dicen es que hay que prohibir el opio, pero hay que mantener la dispensación de morfina, por supuesto. Cosa que hoy tenemos problemas con la dispensación a nivel mundial. Se supone que la regulación, porque la prohibición está disfrazada de regulación, es para usos médicos y científicos solamente. Ese es el caso del opio. Después, la coca y el cannabis, que también son tradicionales, están prohibidos por la Convención de 61, que prohíbe estas tres plantas. El arbusto de coca, el cual pide que en 25 años se erradique el coqueo y se erradique la planta de la faz de la tierra. Incluso decía que había que ir a erradicar la curiosamente coca salvaje. Greenpeace no salió a protestar. Para nada. Había que erradicar la coca salvaje. Eso decían las convenciones, todo. O sea, había que sacar las plantas. Es como que un día digan, bueno, che, se acabó, basta con el peyote. Cosa de falopero, el peyote, vamos a cortar todos los cactus del mundo. Bueno, andá y poné un escuadrón anticactus que corte todos los cactus. Bueno, igual vas a fracasar porque se reproduce por espora. Por eso, es imposible, pero además es un ecocidio, digamos, las plantas están en la naturaleza. Estas tres plantas, de todas las tradicionales que hay, son las que entraron en la prohibición y que además hay un dato objetivo que es muy fuerte. Son plantas del sur, ¿no? O del sur pobre, ¿no? Asia, África, en el caso del cannabis, en África se fuma mucho cannabis y África ha sido un proveedor histórico de Europa, y la hoja de coca en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica. Después quedaron afuera el peyote, por usos religiosos, pero eso también por presiones de México y de Estados Unidos. La ayahuasca, porque ni la conocían, los hongos también, digamos, han quedado algunas afuera y otras adentro. En el caso de la hoja de coca, es el más complejo, porque lo que dicen las convenciones, ponen a la hoja de coca en la misma lista de peligrosidad que la heroína. ¿Qué es lo que dice Evo Morales cuando va a la ONU, ni bien asume y dice, yo soy un cocalero, soy un dirigente cocalero, saca una hoja de coca, por lo cual se lo tendrían que haber llevado detenido. En ese mismo instante. En ese mismo instante, nadie se animó porque hay que ser bastante turro, diciendo, y en esa vez no la mascó, porque después fue a Viena, que es donde están los organismos antidrogas, y la mascó adelante y dijo, llévenme, como diciendo, a ver muchachos, es una hoja, es un té. Lo que pasa en Bolivia, que es gravísimo, es que la prohibición no deja industrializar la hoja de coca. Lo que quiere hacer Evo es exportar, por ejemplo, mate de coca a China, a Venezuela, etcétera. Para el té de coca para curar el mareo, yo soy de San Juan y hay zonas muy altas y habitualmente lo que te dicen cuando estás por viajar para los pueblos de la montaña es tomate un té de coca para evitar el mareo. Tiene muchos usos médicos. Como adelgazante, como... No me digas eso, que vas a ser cocalera ya mismo. Empezaba hoy mismo. Es muy bueno para la diabetes, la coca. Genera insulina de mejor calidad. Es algo que se sabe, pero estas cosas se saben. El problema es que no se la dejan industrializar. Ni siquiera porque no puede tener más de un gramo en kilo. Ya el mate de coca tiene un gramo en kilo. Claro. Un gramo en kilo de cocaína, ¿no? Y es la cocaína la que en verdad, la que estaría haciéndote bien. Si vos la consumís vía oral, es decir, que se rompe toda la toxicidad cuando pasa por el hígado, etcétera, ¿no? Y se filtran los riñones. Si vos lo consumís vía oral, mascando hoja de coca, hasta podés hacerte un par de rayas con hojas de coca masticándola todo el día. Sí, pero van a entrar de otra forma y el daño que te van a hacer es mínimo y el beneficio va a ser bastante grande. Empiezo a descubrir que Emilio Ruchansky me acaba de medicar para el resto de mi vida. Vamos a ir al segundo tema. No sé cómo se pronuncia. James Brown. It's not the expressway. A ver, este es un tema instrumental compuesto por el trombonista Fred Wesley. Fred Wesley es el trombonista y compositor, uno de los más importantes de una época de James Brown, donde siempre antes del 74. Después del 74 entra el sintetizador y se te acaba la sección de vientos y todo. Por eso el fanático del funk escucha del 67 al 74. Esos son los años. Vos te quieren vender un vinilo del 76 y ya lo mirás y decís, no será medio disco eso, tiene tecladito, tiene sintetizador, bueno... Es un tema instrumental muy bueno. Empiezo a sospechar que no escuchás los Beatles porque antes no compraste no, vinilo. No, no, no, no. Escucho incluso temas que versionaron músicos negros de los Beatles. Y es un tema instrumental en dos partes que cambia en un momento, se da vuelta totalmente el tema. A mí siempre me fascinó, y no a mí solo, sino incluso a los primeros raperos, Grandmaster Flash, creo, o no, EPMD, que es uno de los primeros discos de rap, usan este tema como base para cantar a James Brown, a Chaka Chan y a Fela Kuti, el nigeriano, le han robado, le han sampleado todo. Y no lo digo yo, lo dice Brian Eno. Bueno, vamos entonces con JB, It's Not Expressway. Escuchando Hora Libre. Un recreo. En mitad del ruido cotidiano. Que ensordece. Y se nos está pasando tan rápido esto. Estábamos hablando de las drogas tradicionales. Y ahora vamos a las nuevas drogas, las llamadas drogas de diseño. Yo a veces tengo la impresión de que, como en ciertas novelas de ciencia ficción, las drogas de diseño son una manera de aquietar determinadas conductas, sobre todo en sectores juveniles y todo eso. ¿Qué opinás de la legalización de drogas de diseño? Bueno, hablo de éxtasis, sí, y las cosas nuevas que yo ya ni llegué a enterarme que existen. Yo creo que cuando vos hablas de aquietar estás pensando en el Prozac, etcétera, que es las drogas que... No, no, el Prozac es la felicidad por prescripción médica, claro, no te permito cuestionarla. Eso es, a ver, el nuevo equilibrio mundial, de hecho... El soma de Huxley. Claro, la segunda enfermedad en algunos años en Europa va a ser la depresión. Y la serotonina es todo. Digamos, las drogas que regulan la serotonina, no solamente Prozac, digamos, hay otros, Zoloft, hay muchas. Esos son, bueno, esos son sí, drogas. Sí, Prozac fue el primero, en realidad, la ahora Prozac, hay... Claro, ahora hay mucho más. Floxetina era el... La floxetina. Bueno, esos son anti... Son inhibidores de la recaptación de serotonina. Serotoninas, exacto. Pero tienen, algunos son antiepilépticos, o sea, son... medicaciones que te disfrazan el humor, te sacan cualquier tipo de humor, triste, alegre, todo, o sea, zombie. Digamos. Básicamente te chupa todo un huevo. Te chupa todo un huevo, pero para salir de esas drogas hay otras, que son las de diseño, que son para irrigar más, mucha más serotonina, etcétera, etcétera, que es que estamos hablando del MDMA. Red pill. Exacto. El MDMA y todos esos derivados. A ver, esas drogas de diseño, la mayoría crecieron con... gente bien intencionada como Alex Shulgin, etcétera, que crearon el éxtasis, que cuando el éxtasis no era éxtasis, se llamaba MDMA, que eso es el verdadero que hoy se... suena a comprar una resma de papel, muy claro. Poco divertida, por cierto. Sí. El MDMA o el LSD, que es otra cosa, pero también fue una droga de diseño, el LSD viene del nombre. Pero con Lucy Sky with Diamonds no claro, te metas. Claro. No, el LSD se usó en la psiquiatría, fue legal en Argentina, lo importaba el laboratorio. De hecho, había terapias basadas en... Sí. No muy distinto a lo que plantean los que consumen ayahuasca. Exacto. Que es necesaria esa alucinación desde adentro para poder hacer emerger... Hay cosas que se podrían curar tranquilamente con el LSD, pero... También es cierto que se te puede ir un paciente y se te puede suicidar. Le puede pasar muchas cosas. El LSD es una droga, claro, puede tener un mal viaje, y un mal viaje de LSD, dependiendo de la cantidad, puede ser aterrador. Mortal, e incluso en las consecuencias inmediatas, si el que lo ha consumido no está con supervisión. Aunque es una sustancia bastante segura, hay que decirlo. Las drogas de diseño está pasando en Nueva Zelanda que se van a legalizar. De hecho, ya son legales, pero todavía no se están produciendo. Porque se considera que tienen un bajo de riesgo y daño a la salud. Es decir, si vos tomás éxtasis, y es éxtasis, no rebaja ni porquería, es éxtasis o MDMA puro, y tomás agua y tenés la información básica, que es no cruzarlo con alcohol. Y en los boliches tienen buen gusto de no cortarte los surtidores. Sí. Otro tema muy, muy interesante para charlar. No tendría un daño tan grande. A ver, sí, hay algún tipo de alteración al ritmo cardíaco, pero hoy estamos tomando Viagra, que es altera el ritmo cardíaco, y te podés ir de un bobazo con Viagra. Entonces, perdón, tomás cura. Claro. Cuando cura tenés plus. Gripe, te tomás cura de efedrina. Plus, que tiene probablemente en cantidad de efedrina tanta... Claro. Ahora, el problema que empezó a haber, que en verdad es un problema que ya Escotado en la historia de las drogas, Antonio Escotado en la historia de las drogas, ya había visto a la punta de este problema, son los sucedáneos. Es decir, drogas que nacen directamente de la ilegalidad, no es que fueron probadas por un técnico, un científico, un laboratorio, y después dijeron, che, pero esto no cura nada y pega bárbaro, ¿qué hacemos? Y prohibilo. Es que es eso, dejáselo al mercado negro, que el mercado negro haga guita con eso. No, los sucedáneos son drogas que lo que son es pequeñas modificaciones moleculares en una droga determinada, como el MDMA, por ejemplo, y salís a otra. Y muchas veces lo que pasaba, y sigue pasando aún, es que si vos le cambiás una molécula a la droga, es legal, porque no es que es legal. No está prohibida porque no está en las listas internacionales. La metadona tiene una historia distinta muy interesante. La metadona es un opioide que se empezó a utilizar en la Segunda Guerra Mundial cuando los alemanes se quedan sin morfina. Pero es un opioide que hoy salva muchísimas vidas porque sirve como terapia de mantenimiento y sustitución de la heroína. Pero no nació así. Cuando me refiero a esto es al 12B, cosas muy desconocidas, que la pendejada las conoce, pero los grandes no. Incluso, digamos, en Argentina somos de alcohol, porque el alcohol es una droga, sepa el público, el tabaco también es una droga, alcohol, marihuana, cocaína. Eso es como la base del argentino promedio. De vez en cuando una tripa, como se dice, un LSD, muy de vez en cuando una pastela, que sería el éxtasis, pero es lo que nos da el mercado también. Estas nuevas drogas lo que tienen es, por un lado, no sabes realmente en qué podés terminar, porque no está aprobado, o sea que somos conejillos de India. Tienen eso, pero han generado algo que es muy interesante y es que vos no necesitás hojas de coca para producirla. No necesitas plantas de marihuana. O sea, son drogas que las puedes hacer en el baño de tu casa sin tener los elementos, los precursores químicos para hacerlos. Por eso permiten fabricarlas en casi todo el mundo. Y es el futuro justamente por eso. Bien. Se nos acabó el tiempo. Tengo que hacerte una pregunta que le hacemos a todos. Después de que señalaras que el alcohol y el cigarrillo son drogas, debo decir que Emilio Ruchansky es un gorra. Y esta pregunta se la hacemos a todos. Militante, te hubiese preguntado un poco más sobre la denuncia que tienen por apología, bastante ridícula, Mendoza, por cierto. Sí. Pero la pregunta que te hacemos es, el hombre que solo compra música del 64 al 70 y... del 67 al 74. Si es funk. Si es funk. O soul. Que milita, que hace judiciales, que se ha puesto a los dados del mostrador. ¿Sos feliz, Emilio? ¿Qué pregunta? Yo creo que sí, hago lo que me gusta y me pagan por hacer lo que me gusta, así que sí, supongo que podría ser más feliz. Igual tenemos un tema más del que hay que hablar. Vamos a hablar porque ahora te voy a preguntar por eso. El último tema, que es muy vinculado a la felicidad, es Charlie Palmieri, Bittersweet. Charlie Palmieri es el hermano de Eddie Palmieri. Al que se pregunte, ¿y quién carajo es Eddie Palmieri? Bueno, Eddie Palmieri es un pianista de salsa nacido en Estados Unidos que llegó a tocar en Woodstock. Y que tiene este hermano, Eddie hace también salsa, pero más, digamos, Latin jazz. Se vendió. Y Charlie no, Charlie es más sucio. Charlie es sucio y realmente... Y desprolijo. Y los dos son pianistas, los dos son muy buenos. Charlie grabó mucho menos, Eddie se vendió. Eddie Palmieri tiene unos discos increíbles, hay que decir, es un gran arreglador, todo lo que quiera. Pero Charlie Palmieri siempre me pareció más visceral, etcétera. Yo escucho a los dos, por supuesto. Y Bittersweet es una canción muy larga, con mucho viento, que en algún momento de la canción, tal vez entre los 2 y los 3 minutos, te aturdan las trompetas, porque es salsa. ¡Qué lindo! Pero es muy jazzero, por supuesto, pero el viejo jazz, del 20 al 40, no digamos el jazz de orquesta, eso. No el jazz individualista de los solistas, que toca un poco el bajo, después toca... ¿Viste que ese jazz de ahora que el solo de bajo, el solo de... Digamos que el jazz de ahora es con falso jazz. Ah, bueno, no es que todo tiempo pasado fue mejor. Pero en el jazz por ahí sí. Bueno, nos vamos con esto. Está, como siempre, saludamos al hombre gris, al pelado, nuestro gran y también dictador operador... A Juana, a Anushka, Anushka volvé, Juana es peor que vos. Esperamos que el hombre gris vuelva. Esto fue nuestra hora libre, como siempre demasiado corta. Nos vemos el próximo martes.